28 minutos que pasan de las 10 de la mañana y seguimos adelante en este Suelta la Olla, y ha llegado la hora para la escotilla, la opinión del día, que hoy nos llega, bueno, pues de la voz y opinión de Arantxa Urcaregui, a la que ya saludamos. Egunon, Arantxa. Egunon. Bueno, pues adelante, tú y tu opinión en estos minutos en Suelta la Olla. Mujeres y pensionistas. 8 de marzo, primera huelga feminista en Euskal Herria, masivas movilizaciones de mujeres de todas las edades, procedencias, sectores. 22 de marzo, masivas movilizaciones de pensionistas en Euskal Herria y en todo el Estado, continuación de las concentraciones de los lunes desde hace varios meses. Hacía tiempo que no veíamos las calles de Bilbao y de otras ciudades de Euskal Herria llenas de gente a rebosar, sin que la cabecera de la manifestación pudiera avanzar. Solo las movilizaciones de enero a favor de las y los presos tienen un nivel similar. Parecía que los movimientos sociales estaban adormecidos, pero sin duda este mes hemos visto no una explosión espontánea de enfado, sino el fruto de un trabajo constante desde hace tiempo, en pequeños grupos, pero de manera permanente, tanto del movimiento feminista como del movimiento de pensionistas. Dos luchas que han estado y están entrelazadas. El 8 de marzo las mujeres pensionistas tuvieron su espacio propio, y también el movimiento feminista llamó a participar en las manifestaciones de pensionistas del pasado sábado. Es lógico, porque las pensiones están marcadas por el género. Las mujeres son las que cobran pensiones más bajas. Los datos muestran claramente la brecha de género en las pensiones. El 55% de las mujeres pensionistas cobran una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional, unos 700 euros, mientras que el 83% de los hombres pensionistas cobra por encima de esa cantidad. Como en el resto de ámbitos sociales, las mujeres llevamos la peor parte, porque al fin y al cabo las pensiones reflejan la trayectoria social de las mujeres. En el caso de las mujeres que han entrado en el mercado laboral, la mayoría tiene contratos a tiempo parcial, en sectores feminizados con salarios más bajos, y eso repercute en tener pensiones más bajas. Y luego están las mujeres que se han dedicado a trabajar en el sostenimiento de la familia, trabajo no remunerado y por el que en consecuencia no han cotizado. Su pensión es la de viudedad. Casi 165.000 viudas en la CAF y Navarra que cobran una media de 758 euros porque solo les pagan el 52% de lo cotizado por su pareja. Tengo que decir que me ha alegrado el apoyo del movimiento feminista a la manifestación de pensionistas, porque el tema de la pensión de viudedad ha creado debates dentro del movimiento por ser una pensión vinculada a formar parte de una familia. Es verdad que el derecho a una pensión debería ser universal y no en base al matrimonio, y deberíamos de buscar una salida más justa para que todas las personas, mujeres y hombres, tengamos garantizado unos ingresos mínimos a partir de los 65 y antes también. Una propuesta de renta universal garantizada eliminaría el debate que en el movimiento feminista se ha solido plantear sobre la pensión de viudedad. Pero mientras esa propuesta no sea realidad, es urgente que todas las pensiones, incluidas las de viudedad, sean como mínimo de 1.080 euros, como reivindica el movimiento de pensionistas. Movimiento feminista y de pensionistas se deben de apoyar mutuamente, porque sus propuestas cuestionan desde diferentes puntos de vista el actual modelo social capitalista y patriarcal. Este marzo de 2018 quiero que sea un primer paso hacia una transformación global de este sistema social opresor y marginador de mujeres, personas mayores, jóvenes, emigrantes y un largo etcétera. Un paso hacia una sociedad justa e igualitaria para todas las personas que vivimos en ella. Pues Arantxa Urcaregui, eskerrik asko por acercarnos tu reflexión sobre este tema y te emplazamos a la próxima vez que te toque con nosotras, Escotilla. Agur. Vale, eskerrik asko, agur.